las arepas, patacón tostado. Seguimos hablando de deportes y lo hacemos ya con el ciclismo. Bueno, encuentro hoy una noticia que tiene que ver con el mundial y prácticamente con la representación española. Juan Ayuso, que recordemos fue podio en la Vuelta a España, era una de las cartas más esperanzadoras de la delegación o la representación española en los próximos mundiales, que se estarán llevando a cabo del 22 al 27 de septiembre en Australia. Precisamente por ser una fecha tan próxima es que Ayuso habría decidido no participar, no se encuentra al 100%, acude cansancio en la vuelta y se le entiende, se comprende, porque el esfuerzo fue enorme y pueda que el corredor no esté en las condiciones, como lo ha dicho, ¿no? Nadie mejor que él para hablar de sus condiciones, saber en qué punto se encuentra y para ser sincero, y se le valora, de hecho, esa honestidad. Si no está en condiciones, pues mejor que dé ese lugar, esa plaza a otro corredor. En consecuencia, el convocado es Cortina. Bueno, muchos éxitos para Cortina y para la representación española. Insisto, Juan Ayuso, joven corredor alicantino, podio en la Vuelta a España, ocupó concretamente el tercer cajón, no estará en el Mundial de Australia representando a España porque no se siente en plenas condiciones como para lograr un resultado positivo. Y en consecuencia estará sustituyéndole Cortina. Más actualidad deportiva. Que les presentamos al hombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Es un restaurante con sabor brasileño y también de Ecuador. Sí, doble sabor en restaurante Yacaré. Cerca al estadio Mestalla. Restaurante Yacaré dispone de un menú diario de miércoles a jueves. Así que aprovechar hoy. Restaurante Yacaré. No lo olvides, Vicente Sancho Tello, número 7. Más información de la web, en la web sobre el servicio y la carta. Sí, en restauranteyacaré.es. Así de sencillo. También puede hacer las reservas. Restauranteyacaré.es. Después de que la oferta de James Rodríguez de jugar con el Valencia Club de Fútbol no fuese tenida en cuenta por el club valencianista, parece ser que otro club europeo sí lo acepta. Y se trata del Olympiacos de Grecia y que estaría jugando en las próximas semanas. Y es muy pronto ya la negociación y se podría decir que en el día de hoy se debe concretar. Jugaría a préstamo y se compartiría su salario con el actual equipo, Al Rayyan. Es decir, el sueño de estar en Europa se le hace realidad al fin a James Rodríguez. Y compartiría, obviamente, plantilla con el exjugador de el Real Madrid, Marcelo. Bueno, poco a poco el Olympiacos está siendo un buen equipo. Con Marcelo, James Rodríguez, por citar algunos nombres conocidos en el fútbol español. Seguimos, Adolfo Jiménez del Río, dando cuenta de más actualidad deportiva. En el día de ayer se corrió la clásica de la Toscana y en donde Mark Hirschi, el ciclista suizo del equipo Emiratos Árabes Unidos, se impuso en su velocidad en un tremendo sprint entre cinco corredores en el que participaron tres colombianos para proclamarse vencedor de la 94 edición del Giro de la Toscana Memorial Alfredo Martini, con salida y llegada en Podetera y con un recorrido de 199,2 kilómetros. Desafortunadamente, Egan Bernal tuvo que retirarse y parece ser que de todas maneras quedó con buenas sensaciones de seguir participando en otras clásicas, mientras va cogiendo forma y estará pendiente de participar en otras competiciones el próximo año. La clasificación del Giro de la Toscana quedó de la siguiente manera. Primero Mark Hirschi, seguido de Lorenzo Rota. En tercera posición ya está el colombiano Daniel Felipe Martínez, seguido del colombiano Einer Augusto Rubio. Lo mismo que Chavito Esteban Chávez, que llegaron con el mismo tiempo y participaron del durísimo sprint. Espectacular la presentación de los tres colombianos en esta clásica del Giro de la Toscana. El próximo 24 de septiembre se presentan en la sala Madison, mucha atención, el maestro Silvio Brito. Además estará presente también, estará presente Osnaider Brito. Ayer estuvieron estos artistas aquí en el Café Mañanero, Carlos Malo y su hermano Guido. También Diomedes Dionisio Díaz. No lo olvides, el próximo 24 de septiembre en la Sala Madienzo, calle Polideportivo, número 23. Sí, para que disfrutes de la buena música, del buen vallenato en este caso. Avanzamos con información relacionada con el Mundial de Qatar y el conflicto de Rusia y Ucrania. Sí. Porque el presidente de la Asociación de Fútbol de Ucrania, Andriy Pavelko, instó este miércoles a la UEFA a excluir a Rusia de la clasificación para la Eurocopa de 2024 y aseguró que también trabaja para evitar el amistoso que quiere disputar contra Bosnia-Herzegovina, porque cree que el país que les invadió el pasado mes de febrero debe estar completamente aislado en el escenario internacional, incluido el fútbol. Bueno, hablaba concretamente que así como se le ha excluido a Rusia de participar en el Mundial de Qatar, pues también se haga lo propio con la Euro 2024. ¿Qué dirá la UEFA sobre este caso? ¿Se va a seguir excluyendo a Rusia? Algunos miran este tipo de exclusiones como exclusión a los deportistas, que no tendrían nada que ver con el presidente Vladimir Putin o las decisiones del presidente Vladimir Putin, ¿no? Es una situación bastante compleja que deben saber hilar los señores de la UEFA. Y vamos arrebatando ya Latino Deportes. Lo vamos haciendo con un escándalo. Un escándalo que hay en el fútbol mexicano concretamente. Más el equipo Pumas. Este es el equipo de Alves, ¿no? El equipo de Alves se ha hecho famoso porque desde que llegó Alves, pero ojo, Alves es el jugador con el récord de títulos a nivel mundial. Ha logrado todos los títulos Dani Alves y ahora llegó un equipo que no levanta cabeza. Romperá la racha en este caso con Pumas, Dani Alves. Bueno, atención a la polémica. Separaron al director de Fuerzas Básicas por presunta corrupción, según los padres de familia. Raúl Alpizar y su visor Esteban González solicitaron dinero a cambio de registrar y meter a sus hijos a jugar. Bueno, todas estas cosas se dan en ese nuevo equipo de Dani Alves. Parece que en esta ocasión el jugador brasileño se ha equivocado de equipo. Se venía acertando en todo, a todo lo que llegaba para ganar títulos. Bueno, pueda que esta sea la excepción. No siempre se acierta en los deportes. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias a Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo.